mientras la flor se va deshojando. Yo no sé si tú me estás traicionando. Cariñito mío, no seas ingrato. Quiero que estés siempre pegadito a mí. Me quiere, no me quiere, me ama, no me ama. Me quiere mucho, poquito, nada. Me quiere, no me quiere, me ama, no me ama. Me quiere mucho, poquito, nada. Me quiere, no me quiere, me ama, no me ama.